poder. Cuando esta iglesia ora, estremece el infierno. La mano de Dios levanta al enfermo, porque Dios opera en la iglesia de poder. Cuando la iglesia glorifica sin haber demora, el pueblo se alegra, busca y llora, porque Dios consuela la iglesia de poder. Cuando esta iglesia ora,